mami. Sube la de. Toma. Ella se toma una piqui, ella está bien friki. Friki tona, mami. Esto está easy, no te pongas crazy. Yo sé que te gusta. Toma. Por eso. Ella está bien friki. Toma.